Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con 7 minutos, hoy miércoles 6 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la 14ª semana del año y han transcurrido 97 días del mismo. Temperatura medio ambiente en la Gran Ciudad de México, 29 grados centígrados. ¿Qué le voy a contar? La puesta del sol a las 7 de la tarde con 52 minutos, ya va a ver usted que se va a ir poniendo el sol y la contaminación ambiental a todo lo que da. A eso de las 7 de la mañana, desde la carretera México-Toluca, se apreciaba una nata gigantesca sobre el Valle de México. ¿Qué implica esto? Que durante toda la noche se estuvo formando esta nata. La mayoría de los vehículos, casi el 80%, no circulan durante la noche. Entonces se preguntaría uno, ¿los vehículos son la causa de la contaminación o hay otros factores? El gobierno de la Ciudad de México sigue empecinado en que hay que sacar a los vehículos de circulación para evitar problemas de salud. Imagínese que durante estos dos meses, lo más seguro es que por falta del viento que pueda mover estas grandes masas de contaminación en la Ciudad de México, podrían llevar a implicar que aún se hagan más fuertes las medidas que está implementando el gobierno de la Ciudad de México, y ojalá no llegase a suceder, pero podría suceder que prohíban el que todos los vehículos circulen en esta Ciudad de México. Imagínese el impacto económico, que ya de por sí el costo político para el doctor Miguel Ángel Mancera es grave en estos momentos. Si se hicieran llamado a elecciones o a votación, seguramente nadie votaría por él. Lo mandarían derechito a su casa porque lo que se plantea es la ineptitud, sin lugar a dudas. Ese es el tema que circula el día de hoy en la Ciudad de México y en todo el país, porque es referente de las acciones que no se deben tomar en la aplicación, en trabajo, en acciones para evitar que siga habiendo contaminación de ese tipo. Hay que encontrar primero las causas y para eso se necesitan estudios y trabajos serios. El día de hoy vamos a buscar a Fernando Belauzarán, él es diputado, para que nos platique de esta propuesta que se está haciendo ya como iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados y Senadores para legislar al respecto de la marihuana. Lo que se pretende es que se despenalice y haya libertad de que usted pueda tener sus plantas en su casa. Dicen que hasta 6 plantitas de marihuana se pueden tener en la casa, es lo que están proponiendo, por un lado, y por otro, evitar que se siga manejando el mercado negro. Vamos a tratar de platicar con el diputado Fernando Belauzarán para que nos platique cuál es la propuesta en concreto. Eso por un lado. Y por el otro, vamos a buscar también a Francisco Martínez Neri. Él es diputado del PRD por el estado de Oaxaca, con respecto a la investigación sobre instrumentos que se han utilizado en todo el mundo para atraer inversiones, esas inversiones que no son productivas, son en papel, y que todas las empresas y las personas físicas de manera lícita tienen derecho. ya en esas denuncias que hiciera Carmen Aristegui por los Panama Papers, que así se les ha dado en llamar, de alguna manera hacen ver como que aquellas personas que tienen dinero y lo llevan a paraísos fiscales estén cometiendo algún delito. No es así, vamos a platicar con el diputado para que nos aclare cuál es la situación. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, prevé que en este periodo ordinario de sesiones se apruebe la legalización del uso medicinal de la marihuana y sus derivados. Auditoría Superior de la Federación concluye que las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fueron insuficientes para planear y articular políticas públicas que favorecieran a 11.9 millones de indígenas en el país, además de no acreditar el gasto de más de 200 millones de pesos. Asesinan en Oaxaca al candidato a la presidencia municipal de San Agustín Losicha, Valnumero Enrique Santiago, de 53 años, quien además se desempeñaba como maestro de la sección 22 de la CENTE. Solicita Congreso Local de Coahuila que trastornos de peso y talla sean reconocidos como una discapacidad. Gobiernos de Estados Unidos y México intensifican vigilancia en la frontera ante posibles amenazas de terrorismo y tráfico de drogas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño, donde el tema es precisamente la legalización de la marihuana. ¿Los permisos se podrán dar? La Secretaría de Gobernación, ¿qué intervención va a tener? Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Eduardo, pues aquí tengo la iniciativa de ley que presenta Roberto Gil Sual, el presidente del Senado, para la regularización de la cannabis. Empecemos por comentarte que él propone ya el uso personal de la marihuana. Esto implica que tú podrías tener en tu casa, podrías cultivar la marihuana y tener hasta 6 plantas de marihuana en tu casa si es para consumo personal. En el caso ya de que tú quisieras pertenecer a una cooperativa, pues también podría ser así, porque la producción se encargaría esta cooperativa y tú, bueno, pues aportarías ya sea en especie, con dinero. La cooperativa de producción suministre las cantidades que tú necesites de marihuana. Por otra parte, también está la creación de una empresa del Estado que distribuiría la marihuana a los diferentes establecimientos en la República, que se llamaría Canamex. Y esta empresa, bueno, pues finalmente les vendería lo que le vendió a los campesinos de producción bajo una licencia. Esto es, si un campesino quiere producir una parcela de marihuana, solamente se la podría vender al Estado la cosecha, y el Estado sería el encargado de distribuirla en las diferentes farmacias, en los diferentes establecimientos que así se requiriera en cada municipio, en cada estado de la República. Finalmente, pues también está la creación de un instituto de la marihuana que también se encargaría de realizar investigación y de propiciar políticas públicas para este control, de alguna manera se le puede llamar, el uso de la marihuana, el consumo, la producción. Bueno, pues finalmente también te quiero comentar que incluso esta venta de la marihuana pues implicaría un impuesto, ya sea fijo o prácticamente el IVA, porque se le incluiría dentro de los famosos IEPES. Y esta es mi información, Eduardo. Vamos a esperar qué reacciones tiene ya esta iniciativa que seguramente mañana se presenta en el Senado de la República. Muy bien, Francisco Montaño, muchas gracias, muy completa tu información. Pues ya ve usted, está causando revuelo este tema. ¿Qué es lo que se propone? Una iniciativa de ley que se va a presentar el día de mañana, y lo que se busca es permitir el consumo y la producción del enervante, de la marihuana, de la cannabis índica en la República Mexicana, que por supuesto traería consecuencias en todos sentidos. Llegaríamos a un punto crítico en el cual se generaría un nuevo cambio. Ya tenemos en la línea Ya tenemos en la línea a Fernando Belauzarán Méndez. Él es diputado federal por el partido de la Revolución Democrática. Exdiputado. Exdiputado en el Distrito Federal. Fernando Belauzarán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado estar con ustedes, con tu auditorio, Eduardo, a tus órdenes. Preguntándote con respecto a esta iniciativa, tú ya has tenido oportunidad de leerla. Sí, sí, la de Roberto Gil. La que presenta necesaria. Roberto Gil Suárez. Sí, sí, la conozco, de alguna manera hasta estuve en un equipo que fue trabajándola. Entonces, no me voy a desentender de eso, ¿no? Sí, por supuesto, y además le hemos venido dando seguimiento ya desde hace bastante tiempo, hemos platicado contigo al respecto. Y me parece extraordinario, además, pues, Roberto es del PAN, yo soy del PRD, que bueno, las buenas causas juntan a los distintos, y estoy de acuerdo con la iniciativa de Roberto, yo la suscribo totalmente. Fíjate que, perdóname, Fernando, yo ahí, hoy por la mañana hacía comentario al respecto en cuanto a que el PAN siempre se ha opuesto a este tipo de situaciones, y el hecho de que vaya con el PRD en la línea de que se despenalice, tendría muchísima oportunidad de que esto se realizara ya a nivel de ley. ¿Nos podrías decir cuál es el espíritu de la ley y a qué es a lo que están yendo? Sí, bueno, el espíritu es poner controles y reglas desde la producción hasta el consumo. Puesto un órgano regulador que obviamente pondría los precios, verificaría las condiciones, buscaría que hubiera investigación, etcétera, ¿no? Sería el gran árbitro, el órgano regulador. Y luego, un monopolio que le compraría a todos los productores la marihuana, que no sería para buscar un mercado competitivo, digamos, comercial, no sería para eso, sino simplemente es robarle el mercado al narcotráfico. O sea, generar un mercado regulador que evite que se siga manejando en lo oscurito. Claro, por supuesto, a diferencia de lo que sucede ahora, que es ilegal y que eso beneficia al crimen y beneficia precisamente a las organizaciones que pues, tienen enormes ganancias por el mercado negro, aquí lo que se buscaría es un mercado regulado, pero cuando digo que no comerciales, estaría prohibido cualquier tipo de propaganda, habría un precio fijo, ese precio lo va a establecer el órgano regulador. Es decir, es una propuesta que prioriza una visión de salud pública. Además, entiende perfectamente lo nocivo que ha sido, lo que decía, la prohibición, y hace una regulación en distintos temas, obviamente en lo medicinal, permite el uso medicinal y terapéutico con producción nacional, hay una descriminalización efectiva, que no va solamente con el asunto de elevar la tabla, es correcto elevar la tabla, pero no basta con ello, hay que hacerle modificaciones para que ya no se tenga que abrir una averiguación previa, incluso con quien esté por debajo de la tabla. Sí. Por debajo de la tabla es que se vaya a su casa, no tiene por qué pisar una patrulla, etcétera. Fernando Belauzarán, hemos visto en los hechos, en la práctica, que la ley vigente establece que no hay pena por el consumo del enervante de la cannabis índica o de la marihuana. Es verdad, pero todas las actividades asociadas a consumir están penalizadas. Entonces tú dime, ¿alguien puede consumir sin poseer? Y luego, si le estás transportando, pues eso también está penado. Y no te digo el asunto de la compraventa, ¿no? Es decir, ahorita como está, cualquier consumidor tiene que hacérsela de manera ilegal. Y luego ya poseer en sí mismo ya es todavía delito. No se tiene que modificar, se tiene que quitar la posesión simple como delito. Ya no se puede presuponer que las personas que tienen una droga ilegal es porque son narcomenudistas, ¿no? Tiene que demostrarse que se dediquen al comercio y al trasiego, ¿no? Solamente es posesión y son pequeñas cantidades, tienen que salir, no debemos perseguir a las personas, eso hay de acuerdo. Y inclusive hay en la cárcel personas que están purgando penas de 6 años simplemente porque los agarraron con un carrufo de marihuana, ¿no? Sí, no, es impresionante. Ya viste que les dan amnistía a los que meten dinero en paraísos fiscales. Sí. Esos que evaden impuestos les dan amnistía luego. Y los que tienen un poquito más de gramos de marihuana que son de consumidores, que lo único que buscan es un poquito de placer, pues les desgracian la vida, ¿no? Esa es la verdad. O ya vimos el caso del George, ¿no? Que lo agarraron con psicotrópicos en grandes cantidades, sus kilos de marihuana. Mira, y lo dejaron en libertad también, ¿no? Porque yo creo que es un espacio ya muy descompuesto, ha de haber infiltrados. El gobierno ha tenido infiltrado ese espacio. Bueno, tiene que regresar a la universidad. La verdad es que es increíble. Yo creo que ni las autoridades universitarias ni las autoridades del gobierno de la República les interesa que ese espacio vuelva a la universidad. Ese es otro tema, pero me parece que les parece cómodo que esté inutilizado. A lo mejor también porque están infiltrados, etcétera, porque efectivamente a George le encuentran muchísimo y sale sin problemas, señal de que le ayudaron, ¿no? No me lo explico de otra manera. Esta iniciativa de ley, entonces, lo que buscaría es legalizar, por un lado, lo que ya está legalizado, que es el consumo, y la producción, que ese sería el elemento nuevo, ¿no? Sí, claro, yo diría cuatro elementos muy importantes. La prevención, primero, atiende ese tema. Segundo, el asunto de la descriminalización efectiva de los usuarios, de los consumidores. O sea, que ya no se meta a la cárcel a quienes son simplemente usuarios. Esos, insisto, no son delincuentes. Tres, el asunto de la marihuana medicinal, que establece también producción nacional, impulso a la investigación, etcétera, ¿no? Y cuatro, el uso personal, que serían tres, que yo lo dividiría en tres, que es autocultivo, que es el autocultivo colectivo, ¿no? Que es una especie cooperativa de consumidores que se organizan con el autocultivo para ellos, su propio consumo, para todos, exactamente, y la venta al menudeo, que eso es muy importante para robarle el mercado al narcotráfico, que es lo que queremos. Ellos son tan fuertes como sus recursos, y lo que realmente hace pernicioso todo es el narcotráfico y el mercado negro. Aquí tú haces dos aseveraciones y puntualizas, siento que muy bien, uno que es el uso de la marihuana y el otro el consumo, porque no necesariamente quien lo vaya a utilizar para efectos medicinales tiene que consumirlo, se lo podría untar o lo podría aplicar como un té o de alguna otra manera. Esto en materia de salud, ¿a qué nos llevaría, Fernando Belauzarán? Y bueno, nos llevaría, yo creo que, a dar un paso, yo diría, en la ilustración, contra quienes estamos peleando, contra el oscurantismo, estamos peleando contra los prejuicios, estamos peleando contra una cultura del miedo que sin ningún sustento en la evidencia ha generado pues una guerra, una planta. Imagínate, la guerra contra una planta es absurdo. Todas las plantas pues, tienen algo positivo y algo negativo. La marihuana no es la excepción, no es inocua, aunque pues, es una droga que uno puede decir es más blanda que el alcohol y que el tabaco. Pero la iniciativa que está presentando Roberto Gil y también la que presentaron 120,000 firmas de jóvenes del PRD, que yo también aplaudo, en todas ellas reconocen que es una sustancia a la que hay que cuidar, a la que hay que tener controles, porque ahorita no hay ninguna regla. Nosotros lo que se busca con la regulación es poner reglas donde no las hay, o peor aún, donde solo manda caprichosamente el crimen organizado sin otro afán que el afán de lucro. Y también la corrupción de los funcionarios públicos que se ven beneficiados con esta situación que se maneja de manera ilegal y que no les conviene que se legalice porque se les irían los dineros. Tú eres impulsor de esta ley, recuerdo ya de hace algunos años, inclusive en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentaste la iniciativa. ¿Qué opinión te merece el que ya tome un cauce y que se presente como iniciativa de ley a nivel federal? Bueno, es un gran avance, y además que lo presente el presidente del Senado, Roberto Gil, es algo que yo reconozco. Un gran avance, lo aplaudo, y insisto en la iniciativa. Y lo que hicieron los jóvenes de presentar 120,000 firmas también es muy importante, es una participación ciudadana fundamental. Entonces, ambos hechos es algo que yo aplaudo, y ojalá lo hagamos, porque mira, la regulación es inevitable. Nos conviene a nosotros adelantarnos, nos conviene a nosotros ser audaces, porque hemos pagado un costo muy alto por este modelo actual. Sí, en vidas, más de 200,000 vidas se han ido nada más en estos dos sexenios, ¿no? Sí, claro, ha muerto mucho más gente en el combate de las drogas que con su consumo. Así es un absurdo. La guerra contra las drogas ha conseguido todo, absolutamente todo lo opuesto a lo que ha dicho perseguir. Y lo que buscaban era cuidar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes nunca han corrido tanto riesgo y tanto peligro como ahora por culpa de la prohibición fallida. Ya es hora de que rectifiquemos. No podemos mantener políticas públicas desastrosas, que, insisto, lo único que hacen es enriquecer al crimen y debilitar al Estado y hacer más vulnerables a los jóvenes. Coméntanos, en materia de salud, ¿hay casos registrados, documentados, de personas que hayan fallecido por uso, abuso o exceso de el uso de la marihuana? Ninguno. No hay un solo caso documentado de muerte por sobredosis de marihuana. Ni uno. Por aspirina sí se han llegado a fallecer gente, o más, perdón, a suicidar gente con sobredosis de marihuana. Ninguno. Yo me gusta decir que, aunque hay gente que lo ha intentado, no hay un solo caso de muerte por sobredosis de marihuana. Y en cambio, por combatirla ya nos hemos cansado de contar a nuestros muertos. Sí, se cuentan los muertos todos los días. O sea, no es que tengamos un registro anual, sino que todos los días decapitados, y obviamente se siguen peleando los territorios y el control de la producción de la marihuana. ¿Qué implicaría el que el Estado mexicano tuviera el control para ser el único capaz de comprar la marihuana? ¿No generaría también esto el que el crimen organizado pretenda obtener el control? Bueno, la forma, una es una manera de tratar de evitarlo y de darle totalmente el control. Y lo que se busca es priorizar la visión de salud pública sobre la visión comercial. Es correcto que sea el Estado quien compre toda la producción y la empaquete, la distribuya sin fines de lucro. Para ellos, sus fines de lucro quiere decir que la tiene que vender a un precio, pues que el lucro no sea el motor. Sino que el motor sea simplemente quitarle al narcotráfico su minita de oro, digamos, su gallina de los huevos de oro, que es el mercado. O sea, lo que se buscaría ahí es tener un precio prudente en el mercado, por así llamarle, sí, donde el crimen organizado no puede obtener lucro, pero tampoco que se incentive el consumo. Exactamente. Regular no significa incentivar el consumo. Insisto en el clavo. Así como prohibir no significa que no se consuma, regular no significa promover su consumo. Regular insisto es poner reglas. Como con el tabaco es una droga legal regulada y gracias a la regulación hemos podido bajar su consumo. Y en cambio, con la marihuana no tiene ninguna regulación y no ha dejado de crecer el consumo. Fernando Belauzarán, te agradezco muchísimo tus palabras, la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. ¿Nos permitirías, yo sé que tú estás dándole seguimiento muy puntual a este tema, ya que tú eres de los impulsores de esta iniciativa, ¿nos permitirías seguir buscándote para que nos des información de cómo va el proceso y más o menos cuáles van a ser los tiempos para que se analice, se discuta y en su caso se apruebe? Con gusto, cuente conmigo y será siempre un privilegio estar con usted. Te agradezco muchísimo, Fernando Belauzarán Méndez, exdiputado federal del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea del Distrito Federal, por tus palabras. No, gracias a ti, les mando un fuerte abrazo. Ya tienen ustedes ahí qué es lo que está sucediendo. Senado de la República, Gil Suárez hace la propuesta, mañana se va a presentar ya de manera oficial esta iniciativa y todo apunta a que las diferentes fuerzas políticas estarían de acuerdo en aprobarlo. Déjeme comentarle que en Estados Unidos de Norteamérica ya hay estados donde se ha legalizado, falta que se haga a nivel federal. Canadá, lo mismo. ¿A dónde nos llevaría esto? Probablemente abrir un mercado de exportación. Yo no sé si a Donald Trump le vaya a gustar esto, pero sin lugar a dudas, las posibilidades de que México como país venda este tipo de enervante, así le vamos a seguir llamando por el momento, hasta que se convierta en un producto no ilegal, seguramente tendrá un mercado, pero muy fuerte en Estados Unidos de Norteamérica, porque dicen que la marihuana mexicana es de las mejorcitas. No es tan fuerte como la americana, pero tiene lo suyo. Laura Burgués, ¿qué sucedió en Colombia? Ponnos en perspectiva qué es lo que sucedió en Colombia con estos temas. Bueno, también así como aquí había muchos tabúes alrededor del tema de la marihuana, hace poco que estuve en Colombia, hace 3 meses, pude ver el cambio, sí se hizo el proyecto de ley, se aprobó incluso, ya tú ves en las tiendas la pomada de marihuana, la crema de marihuana, el champú de marihuana, y es un avance grande porque pues la pomada se puede usar para golpes, para todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, como en Chile. En Chile el cultivo más grande de Sudamérica está ahí y se usa solamente con destinos medicinales, también para tratar casos de epilepsia y todo tipo de enfermedades. Incluso están investigando para una posible cura contra el cáncer. Entonces, ¿cómo evitar este tipo de aprobación si la marihuana está dándole a la ciencia una herramienta fuerte para poder curar enfermedades y pues acabar también con este tema que comentabas hace un rato de la violencia y la lucha contra el narcotráfico? Sí, los cárteles, la delincuencia organizada, recordará usted, por ejemplo, en los casos del tabaco, cuando en la República Mexicana las cajetillas de cigarros estaban carísimas con respecto a los precios que se daban en otros países como Estados Unidos, Norteamérica. Implicaba que se trajera contrabando de cajetillas de cigarros de todo tipo, se vendiera en el mercado negro y obviamente esto lo controlaba el crimen organizado. Cuando se dispusieron normas y leyes que permitieron regular el comercio libremente del tabaco, desapareció ese crimen organizado y ahora vemos que se vende, se expende en las tiendas, en los supermercados, obviamente con su regulación respectiva. Con las penas que se habían impuesto, ¿se ha podido evitar el consumo de la marihuana? Pues yo le diría que no. Y vemos que muchos jovencitos a temprana edad van y la compran. ¿Por qué? Porque quienes se las venden no tienen escrúpulos. Y al contrario, los enganchan para que usen o consuman drogas más fuertes. Si en un momento determinado se diera esta aprobación, permitiría que el Estado, de manera ética y racional, pondría a disposición este tipo de curas, le puede llamar usted, o enervantes lúdicos, pero ya sería con reglas del juego bien establecidas. Ojalá que se tome la mejor decisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos a Presidencia de la República. Rubén Labastida, ¿quién trae el tema? Yo. Laura Bugués. Bueno, en presidencia, el presidente aseguró que la salida de Miguel Bazáñez como embajador de México en los Estados Unidos no se trata de una destitución, sino de una remoción. Dijo que reconoce ampliamente su trabajo y ese cambio solo tiene es el objetivo de fortalecer la red consular en esa nación. No, bueno, dicen los especialistas que también puede que se deba al efecto Trump y pues definitivamente esto ha causado mucha polémica, porque en estos días, recuerden el día de ayer, que el presidente Donald Trump estuvo diciendo de que iba a cortar todo flujo de remesas entre México y Estados Unidos, y lo cual pues es algo grave, y incluso el presidente Barack Obama lo catalogó como algo totalmente inviable de que se siga enviando remesas al país. Sí, imagínense que lo que propone el señor Trump es que las remesas que envían los mexicoamericanos o los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, bueno, pues que se congelen cuando vayan a hacer sus depósitos para que se manden a México, incautárselos. Eso iría en contra del derecho internacional. Causaría un problema no solo con México, sino con los demás países que tienen convenios y tratados con Estados Unidos de Norteamérica. Esto implicaría romper con el Estado de Derecho de los mismos Estados Unidos de Norteamérica. El planteamiento que se hace en el sentido de que el presidente Enrique Peña Nieto pudiera haber tomado la decisión de cambiar a los embajadores en Washington, sobre todo, fuera por la amenaza que representa Donald Trump, creo que no va en ese sentido, Laura Brujés. Más bien va en una recomposición por los 3 años que restan del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay cambios, sin lugar a dudas. México no está en su mejor momento. Moody's, las calificadoras internacionales, han bajado la calificación del Estado soberano, del Estado mexicano, lo cual va a implicar negociaciones en la parte económica, financiera, muy severas, muy duras, porque las tasas de interés que impone el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica en los préstamos que tiene o las deudas que tiene contratado el gobierno mexicano nos van a repercutir a corto plazo. Sin lugar a dudas, yo siento que está más enfocado al tema económico, a la reducción del gasto y la ejecución del presupuesto para 2017, y obviamente se va a tener que hacer una recomposición en ese sentido. ¿Qué te parece, Laura? Correcto, y de hecho la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, aseguró de que se trata es de replantear todo el gabinete, de organizarlo para poder ejecutar bien las labores consulares, sobre todo en estos momentos de crisis económica. Notablemente no lo vemos ahora, pero a futuro, pues con esta volatilidad de los mercados puede haber algún problema. También pues el efecto Trump, como te lo planteé, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Incluso Donald Trump hoy no le fue tan bien en las preliminares, le fue un poco mal en Wisconsin. Pues habría que ver. Un poco mal. Bien mal, le fue mal, no lo pelaron, no le hicieron caso, ya la gente, pues, ojalá a tiempo se den cuenta de que está re loco, de verdad que sí. Bueno, ahí está lo que opina Laura Brugués al respecto del señor Trump, pero en temas internacionales, la información muy buena. Rubén Labastida, Cámara de Diputados. Bueno, pues en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, instaló este miércoles el Consejo Técnico para regular y dirigir la fase previa a la dictaminación de iniciativas relacionadas con el salario mínimo. Recordemos que este Consejo Técnico está integrado por 50 personas, entre legisladores, funcionarios públicos, representantes de sindicatos, académicos, organizadores empresariales. Y bueno, pues comentó que la principal tarea de esta legislatura es actualizar la normatividad relacionada con el salario digno y así impulsar el crecimiento económico. Así es que, bueno, por primera vez dijo que en esta legislatura los diputados y senadores llaman a los sectores productivos para tomar en cuenta su opinión en la fase previa a la dictaminación de leyes relacionadas con el salario mínimo. Y hay que destacar, puntualizar sobre todo, que desde el año pasado, recordarán ustedes, hubo un gran debate y se aprobó una ley donde se desindexa el salario mínimo de las multas, recargos, pagos de impuestos, pagos de derechos y demás. Pero hasta la fecha no se ha hecho la ley reglamentaria. Lo que proponen aquí, sin lugar a dudas, es que se reglamente y que se le dé a los trabajadores un salario digno, porque en la actualidad está por debajo del 70% este poder adquisitivo que reciben los que menos tienen. Si les parece, nos vamos a las breves delegacionales. Breves delegacionales. Como una medida para reducir la emisión de gases contaminantes, la delegación Benito Juárez anunció que reducirá en un 60% los topes en vías secundarias que actualmente existen en la demarcación. Cristian Bonredich, delegado en Benito Juárez, explicó que la propuesta de eliminar topes cuenta con el respaldo de un estudio realizado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Autónoma de México. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, anunció que en los próximos días se incorporará a su administración una persona que cumpla con el papel de City Manager, como lo han solicitado vecinos de la demarcación. Monreal Ávila calificó esta figura como novedosa y de mucha ayuda a los servidores públicos. Sin embargo, señaló que el puesto debe ser autorizado desde el gobierno de la Ciudad de México. Mañana jueves se llevará a cabo la microferia del empleo en el Jardín Hidalgo de Azcapotzalco, donde se ofrecerán 300 vacantes. La delegación Azcapotzalco, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, informó que dichas microferias se realizarán el primer jueves de cada mes con la finalidad de ampliar la oferta laboral que existe en empresas de la demarcación. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El problema del robo de combustible y la red de chupaductos que opera en Puebla han llevado a que la entidad poblana se ubique en el primer lugar de los estados con más tomas clandestinas detectadas por Petróleos Mexicanos en el primer bimestre del año, superando a Tamaulipas y Guanajuato, que en 2015 ocupaban el primero y segundo lugar respectivamente. Mientras tanto, habitantes de Soledad Atzompa bloquearon la carretera federal Veracruz-Puebla-México a la altura de Ciudad Mendoza en protesta porque el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha incumplido con la entrega de 180 millones de pesos por obra pública. Y finalmente, la gran indignación que ha causado en los usuarios de las redes sociales la difusión de un sujeto realizando tocamientos a una niña en pleno restaurante generó una campaña para tratar de ubicar a esa persona para que las autoridades procedan en su contra por el delito de presunta pedrastía. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y hoy en Breves Internacionales, multitudinaria marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori en Perú. Decenas de miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades de este país contra la candidata más popular en las encuestas a la presidencia de su país. Así fue como se dio una manifestación que también rechazó el autogolpe de Estado que dio su padre, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. Representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señalaron que las movilizaciones reunieron a unas 50.000 personas a nivel nacional, una cifra que también fue compartida por miembros del colectivo civil Keiko No Va. Y vámonos a Panamá, donde el presidente de este país, Juan Carlos Varela, liderará la ofensiva diplomática frente al escándalo por filtración de los documentos conocidos como los papeles de Panamá y los supuestos ataques a su poderoso centro financiero. Varela dice estar preocupado, explicó hoy el canciller panameño encargado Luis Miguel Hincapié, quien se reunió esta mañana en la sede de la Cancillería con buena parte del cuerpo diplomático para convocarlas a la cita con el presidente prevista esta tarde. Y vámonos a Estados Unidos para ver cómo siguen las elecciones. Wisconsin da alas a los alternativos y castiga a Clinton y a Trump. Las elecciones primarias celebradas hoy en el estado de Wisconsin, centro norte de Estados Unidos, dieron alas a los aspirantes alternativos a la Casa Blanca, a Bernie Sanders en el campo demócrata y a Ted Cruz en el republicano, y castigaron duramente a los favoritos, a Hillary Clinton y a Donald Trump respectivamente. Las derrotas fueron especialmente duras porque tanto Clinton como Trump partían con ventaja en las encuestas hace tan solo dos semanas atrás, pero Sanders y Cruz, que hicieron campaña intensamente en el estado, lograron dar la vuelta a los sondeos e imponerse por márgenes muy amplios en ambos casos. A propósito de Donald Trump, que el día de ayer amenazó con secuestrar las remesas para pagar el muro del que tanto dice que va a construir al momento en que llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, esta medida ha sido duramente criticada incluso por el presidente Barack Obama y por la crítica en México, puesto que esto llegaría a afectar duramente la economía mexicana y crear un roce diplomático entre los Estados Unidos y este aliado estratégico. En un memo de dos páginas del Washington Post, Trump delineó por primera vez cómo buscaría forzar a México para pagar la dichosa muralla de 1.600 kilómetros que ha convertido en un estandarte, así como lo mencionamos, de su campaña presidencial. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Visión laboral. Con Javier Cerón. Y bueno, hoy en una reunión el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México se refirió al problema que hay de contaminación en la ciudad y por lo tanto dijo que pese a tener más de 22 años gobernando otros colores, pues ahora la culpa directa de todo este problema lo tiene el actual gobierno. En este sentido lo señaló porque es un problema que se ha suscitado y que por lo tanto pues afecta a todos los capitalinos. En una reunión que sostuvo con la Federación de Trabajadores de Guanajuato, les hizo hincapié que si veían poco tráfico era precisamente por las medidas que se han implementado, pero que definitivamente pues el problema ahí persiste. De esta manera, Carlos José del Olmo pues reimprimió nuevamente dinamismo a su actuación como dirigente y les invitó a que participen activamente en cuestiones políticas, debido a que el partido tiene que recuperar Guanajuato y dijo, ¿por qué no?, también el DF. Asimismo, señaló que en cuanto a la situación de los trabajadores, el liderazgo pues debe ser al servicio de los trabajadores y reiteró que no servirse de ellos. Es un claro mensaje que muchas de las dirigencias pues tienen su forma de actuar. Carlos Aceves del Olmo señaló claramente que en materia de seguridad social, las instituciones como el Infonavit, del Seguro Social, el Infonacor y todos en los que participa la CTM, pues se han fortalecido y se fortalecerán más con la presencia y la participación de la Confederación de Trabajadores de México. Es así como el representante de Guanajuato, Hugo Varela, también señaló que pues un encuentro pues casi histórico porque pues tuvieron la oportunidad de sentarse con el secretario general de la CTM a analizar la problemática fiscal política. Este es el reporte laboral informado para ustedes, señor Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. ¿Lo ves, papá? ¡Hay altos índices de contaminación! ¡Sí, hijo! Contamina a los implicados en el caso Papeles de Panamá.

O sea que los ciudadanos podamos ir a solicitar que nos regresen nuestra lana porque nos estafaron, ¿no? Efectivamente, es una de las cosas que se está solicitando allá en la Asamblea Legislativa, ya que obviamente, como en algunas ocasiones lo hemos platicado aquí, si verificaste, de todos modos tienes la misma sanción que aquel que no verificó, ¿no? Digo, simplemente todos los autos, es más, hoy tenemos el on doble, hoy no circula, que es obviamente el color azul y también el rojo. Así sí, es que bueno, las pues placas tenemos con terminación 3, 4, 9 y 0 simplemente no pudieron circular y reportan que ya llevan más de 354 sancionados que les están aplicando la multa por no haber hecho caso. El problema real es que las personas que compraron auto nuevo para circular todos los días, que fueron a hacer la verificación, que pagaron los derechos y los impuestos que se les exigieron, imagínense que simplemente no pueden circular, o sea, nos vieron la cara. A ver qué resulta con esa iniciativa, a ver si realmente van a regresar los dineros, porque ya sabe usted, lo caído, caído en la mayoría de las ocasiones. Vamos a la redacción del periódico El Punto Crítico con nuestra compañera Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico. ¿En qué trabaja la redacción, Nadia? El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gabinete en Los Pinos. Esto fue al mediodía y bueno, eran las 4 de la tarde y todavía no salían todos los secretarios de despacho que fueron citados. Se estima que uno de los temas de análisis sería el relacionado con la contingencia ambiental en la zona metropolitana, también las medidas adoptadas y otras en preparación para atender el fenómeno. Estamos esperando ya que la presidencia de la República dice que emitirá un reporte sobre las conclusiones de la reunión, así como las indicaciones dictadas por el jefe del Ejecutivo. Es decir, Nadia, perdóname. Gobierno federal. Sí, Nadia. Nadia, perdóname. Es decir, que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pretende enmendarle la plana al jefe de gobierno, a Miguel Ángel Mancera. Pues así parece, Eduardo. Todavía no se sabe. Ya está la puerta cerrada y ya llevan ahí más de 4 horas reunidos. Y bueno, vamos a esperar a que salgan y pues que se emita el reporte o que nos informen qué es lo que van a determinar al respecto sobre este tema de la contingencia ambiental. Bueno, y hay que recordar que también en 5 días el presidente va a llevar a cabo una gira por Alemania y Dinamarca y bueno, parece ser que quiere dejar pues concluido este tema o piensa dejar algunas instrucciones respecto a lo que todo el mundo está comentando en el país sobre la contingencia ambiental, Eduardo. Bueno, muy bien, Nadia, vamos a estar al pendiente de lo que resulte de esa reunión del presidente Enrique Peña Nieto con su gabinete y que nos informes si es posible en el periódico El Punto Crítico de los detalles. Muchísimas gracias, Nadia. Hasta luego. Ya ve usted, tema que ha causado, yo digo, muchísimo escozor en la ciudadanía y que en el ámbito federal ya están sacando la lupa, ¿no?, para revisar qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. En función de qué información, cuáles son los datos duros que tiene el jefe de gobierno para haber tomado este tipo de decisiones. Pareciera, a bote pronto, que se les ocurrieron que fueron simples ocurrencias de esos 2 o 3 días. Los investigadores han pedido que les den la información, los datos duros que conllevaron a esta toma de decisiones y simplemente han dicho que no los tienen, que van a empezar a realizar estudios. Imagínense, suspendieron o paralizaron al 40% del comercio de la República Mexicana, que se da prácticamente en la Ciudad de México, sin medir las consecuencias. Imagínense nada más el costo económico para las familias que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, que tienen que conseguir un transporte, ya no diga digno, un transporte del tipo que sea para poder ir a trabajar. Bueno, esto está ocasionando un daño en el patrimonio de cada uno de los habitantes de esta gran metrópoli, no solo de la Ciudad de México, sino de toda la zona conurbada. Hay que revisar si las acciones que tomó el gobierno del Distrito Federal están debidamente fundamentadas. ¿Ya tenemos en la línea a quién? ¿No? Bueno, ya no tuvimos en la línea al diputado Francisco Martínez Neri. Íbamos a platicar con él al respecto de las investigaciones que se le han solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto a las empresas que han llevado su capital a paraísos fiscales. Le voy a decir que hay una ley en México que se aprobó el año pasado, donde lo que se le está pidiendo a aquellas personas que hayan sacado su dinero del país, que lo regresen, se llama Ley de Retorno de Capitales. Si no lo hacen, podrían tener sanciones, inclusive multas y hasta cárcel. En este orden de ideas, el diputado Francisco Martínez Neri ha solicitado a la Secretaría de Hacienda que les informe a la Cámara de Diputados qué están haciendo con respecto a aquellos capitales que salieron del país y que no están tributando o pagando impuestos como debieran en territorio nacional. Vamos a buscarlo el día de mañana para que nos platique, nos cuente qué se está haciendo. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Rubén Labastida. Estaremos en contacto. Que tenga muy buena tarde. Laura Brujés. El día de mañana con mucha más información internacional y posiblemente un acercamiento a las elecciones de Perú, que están bien fuertes en esos momentos y se celebran. Difíciles, ¿no? Difíciles. Sí, está dividido el país, los pro Keiko y los que no. Y las elecciones son este domingo. Y dicen que hasta los ojos están picando, ¿eh? Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Espero que haya tenido información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel.